no ser sincera. Acepto que fallé en algunas cosas, mas nunca dije ser hombre perfecto. Ya sé que no bastaron tantas rosas ni tus caricias calcinándome en silencio. Hoy que el amor se fue, vivimos en dos mundos diferentes. Extraños parecemos frente a frente. Todo es triste y huele a soledad. Y es que el amor se va, buscando un corazón que lo comprenda. Nos marca hoy el final. En verdad, no sabes cuánto te extraño, mi amor. Acepto que fallé en algunas cosas, mas nunca dije ser hombre perfecto. No bastaron tantas rosas ni tus caricias calcinándome en silencio. Hoy que el amor se fue, vivimos en dos mundos diferentes. Extraños parecemos frente a frente. Todo es triste y huele a soledad. Y es que el amor se va,